Porque toda gran canción tiene un misterio detrás. Nunca lo sabrán. Estos hermosos sonidos significan la alfombra roja para recibir al gran Alfredo Rosso, que está con nosotros. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal? Es un placer hoy prenderme a un homenaje muy especial, ¿no? Muy especial. 30 años de Clics Modernos. ¿Vos recordás el momento que salió el disco? ¿Cómo fue recibido? Yo recuerdo que estaba trabajando en FMR, en la FM de Rivadavia, sí, con una relación laboral fantástica, con Marcelo Morano, con Fernando Basabru, con Claudio Kleiman, Luis Barba, Willy Camping, con un montón de amigos que las pasé fantástica. Y en un momento dado se escucha, estábamos en la discoteca, cada uno tenía su bandejita giradiscos para programar los programas que tenía que hacer. Y no me acuerdo si fue Marcelo Morano o quién fue que llegó a la discoteca y dijo: "El nuevo de Charlie, el nuevo de Charlie, el nuevo de Charlie". Y escuchamos Clics Modernos y la verdad que fue un cambio tremendo. Ya nos había gustado mucho Yendo de la Cama al Living con, sí, Pubis Angelical, un disco que pintaba muy bien la situación que nosotros vivíamos en el 82, incluso las contradicciones, por ejemplo, de la Guerra de Malvinas, toda la última etapa del gobierno militar, etcétera, etcétera. Pero Clics Modernos nos pegó porque parecía como un paso más allá, ¿no? Un Charlie introspectivo, un Charlie, qué sé yo. Y aparte muy innovador en cuanto a todo lo técnico, a sonidos. Sí, sí, absolutamente. Cuenta la historia, usted corríjame, Alfredo Rosso, cuenta la historia que viajó a Estados Unidos Charlie García a Nueva York porque sí, no a grabar un disco. Exactamente. Y se encontró... A ver qué onda. Tan claro, y se encontró con, o sea, con una influencia tan enorme, con una ciudad que estaba diciendo tantas cosas, que se fue al estudio de Jimi Hendrix, tocó la puerta y dijo: "Chicos, me gustaría poder estar acá y hacer un disco". ¿Quién sos? Dijo: "¿Qué presidente?". Y le puso el dinero, verdes así, en montones, y dijeron: "Ok, señor, pase". Le dieron un café y todo. Se quedó ahí... Y grabó Concesionistas. Y ahí pudo encontrar algunos de los que fueron como chiches del momento, que después fueron muy usados. Es que muchas veces pasa además que no solo tenés que salir del país, sino que tenés que alejarte de ciertas cosas que querés mucho para describirlas mejor. Ahí está buena. Y bueno, yo a veces uso la parábola del escritor James Joyce, que describió hermosamente a Dublín en su libro Ulises, viviendo completamente fuera de Irlanda, totalmente fuera de Irlanda. Y Charlie se encontró no solo con las grandes posibilidades técnicas en Nueva York, sino también con grandes productores, grandes músicos, pero además con la distancia que necesitaba para poder procesar, sentimientos, input que le venía de muchas partes, ¿no? Sí. Acerca de nuestra realidad de aquel momento. Pongámonos en el momento en que se hacen estas canciones también, que es principios del año 1983, un país que añoraba volver a tener democracia. Estábamos en esos meses de transición entre el momento en que, bueno, se rinde Puerto Argentino y el momento en que asume el doctor Alfonsín. Pasó un año y medio. En ese año y medio Charlie compone estas canciones. Son todos temas que tienen mucho que ver con nuestra realidad. La realidad circundante, histórica y social, y la realidad interior. Y encima, todo eso junto. Puestas todo eso en una musicalidad que solo el genio de Charlie también puede hacerlo, ¿no? Absolutamente. Cuando estábamos hablando de chiches, hablábamos de uno que tal vez escucharon hablar a muchos músicos, que se llama Emulator. Y gracias al Emulator, esta canción que estamos escuchando, si ponemos un poco antes el ese es James Brown. Mucho antes que lo hagan los raperos, mucho antes que lo haga el hip hop, mucho antes que lo haga todo, Charlie García estaba sampleando. Un gritito de James Brown. Mirá, un gritito de James Brown. Yo tuve la suerte de hacerle un reportaje el primero de diciembre del año 83, sí, en los estudios de Radio Rivadavia con el Negro Albornoz, sí, que era locutor de la radio. Y la primera pregunta fue justamente por qué la decisión de ir a Nueva York y cómo se había gestado Clics Modernos. Y fíjate lo que dice Charlie, dice: "Bueno, cuando empezó yo no tenía ni idea de que iba a grabar Clics Modernos, ni siquiera el nombre. El título Clics es como el disparo de una foto, es como decir pif. Yo nunca había estado en Nueva York, fui a comprar instrumentos y sentí una buenísima onda. Entonces pensé que iba a ser muy bueno quedarme un tiempo y curtir ahí. Eso significa, qué sé yo, tener amigos, ir a clubes, tratar de tocar con alguien. El feeling, la onda que recibí fue como si me dijeran bienvenido. Entonces me quedé, empecé a trabajar, a hacer mis cosas en la casa que tenía ahí, con grabadores, y encontré un tipo que mata que se llama Joe Blaney, que venía de grabar Combat Rock con los Clash y se copó mucho conmigo y encaramos el proyecto de grabar en estudios grandes y todo con poca plata y mucha onda. Y salió bien. Y se salió un poco bien. Salió un poco bien. En ese momento también el álbum de las discotecas, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, sí. Justo pues, yo trato de hacerme como un cuadro también del lugar y con estos temas así que quedaban como perfectos para también para ponerse a bailar. Y yo creo que Charlie era muy consciente, porque siempre sí. Le gustó bailar en el escenario sí. Mismo, ¿viste? En la época del 70 lo reprimía el público. Ah, claro. Teníamos tan metida la represión de afuera que reprimíamos a nuestros músicos cuando bailaban en escena. Tenemos tantas lindas canciones para poder escuchar de Clics Modernos. Tenemos Nos Siguen Pegando Abajo, No Soy Un Extraño, 201, ¿no? ¿Qué hacemos? Son todos hits. ¿Con qué vamos? ¿Con qué quieren ir? ¿Vamos con Nos Siguen Pegando Abajo? ¿Pecado Mortal, título completo? Así arrancaba este disco. Que salía un día como hoy, hace exactamente 30 años. Qué bueno que salga un disco como hoy, por ejemplo. Un disco como este, hoy. Quedaría muy moderno también. Sigue siendo moderno. Llamándose Clics Moderna. Qué actual, qué genio. Charlie García. Ella es menor, él es normal, y lo que está haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin moda ni arroz. Qué lindo viajar en el tiempo hace 30 años y decir, voy a poner play a este nuevo disco que sea Clics Modernos y encontrar, por ejemplo, esta canción, ¿no? Ir descubriendo así este gran disco de Charly García. Y si hablamos de Charly García, tenemos que hablar de alguien también muy importante para nuestro rock argentino, también no solo para Charly, para el rock argentino en general, que gracias a él hay documentaciones únicas que solamente él las tiene. Y nada más y nada menos que Dani García Moreno. Hola Dani, estamos con Alfredo, con Diego y te saludamos y aquí Maitena. Hola Maitena, ¿cómo estás? Alfredo, Diego. Hola, ¿qué haces Dani? Buenas tardes Alfredo, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy feliz de recordar este tremendo disco. ¡Qué momento! ¡Qué momento, Dani! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, para los que están colgados, Dani también, además de ser director y bueno y un excelente realizador y todo, primero que eso, todo eso, es además hermano de Charlie. Y a vos te tocó, en eso, ¿cuándo fue? En diciembre, justamente. Sí, ¿hubo cuatro Luna Park? Exactamente, sí. En diciembre del 83, sí. Bueno, después que Charlie vuelve con el disco, qué sé yo, se arma como todo como una onda para hacer la presentación en Luna. Bueno, ahí es donde Charlie arma la banda, porque en realidad el disco está grabado sin banda. Claro, está grabado con músico de sesión, con Pedro y, bueno, un par de grosos que habrá nombrado Alfredo, que nombrará Alfredo, pero después cuando él viene, bueno, llega a las presentaciones, creo que fue del 15 al 18 de diciembre en Luna, sí. Hicieron, sí, la presentación del disco, fue la verdad increíble y a mí, bueno, me tocó la suerte de grabarlo, hacer el video, en esa época el video también era como bastante inicial, digamos, en lo técnico, entonces fue un desafío para todos nosotros, para mi grupo de trabajo y bueno, para Charlie también, la decisión de grabarlo, hicimos una grabación bastante buena, grabamos el audio hicimos una cosa que le voy a contar que es simpática, que no, generalmente se saca el audio de consola y se manda el video, no había en esa época la posibilidad de grabarlo y después procesarlo. Claro. Entonces lo que hicimos, que había uno de los técnicos de sonido que se llama Masita, sí. Lo que sugirió Charlie fue a ponerlo a Masita como en un lugar aislado, o sea, claro. Le tiraron de la consola de sonido, sacaron 8 mangueras como submaster a un baño de Luna, en los camarines del y lo metieron a Masita ahí para que hiciera solamente el sonido para el video, para que no se contaminase del audio de la sala. Ah, claro. Entonces nosotros grabamos en vivo el audio directamente de esa mezcla. O sea, hicimos una mezcla, pero en vivo. No postproducida como se hace ahora. No se podía, claro. Una ingeniería. Y quedó genial, quedó genial. Y sí. Aparte la banda era genial también. La banda era un Dream Team increíble, que ya no me imagino que en ese momento ya lo era. Ya era un Dream Team. ¿No? Sí, sí, no, sí, bueno, sí. Bueno, recordemos a la audiencia que eran los hits, digamos, de Guyot, Alfredito Tot y Willy Turri en sus mejores momentos. Dos saxos, el Melingo y el Gonzo. Fabi en coros. Y como si esto fuera poco, Fito Páez. Fito tocando de espaldas. Ah, tocando de espaldas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le pintó. No, no sé por qué. Estaba de espaldas. Bueno, fue la primera convocatoria que le hizo Charlie Afito. Bueno, podríamos hablar horas y horas enteras hablando de eso, de lo que Fito cuenta. De lo que Fito cuenta cuando a él lo convocaron para tocar con Charlie y se vino de Rosario en micro. Bueno. Qué grande, Dani. Ay, pensé que había sido un toque antes. No me acordaba que coincidía con esto. No, fue. Y aparte se armó todo como bastante rápido todo. Lo que pasa es que eran unos nenes tremendos, ¿viste? Eran muy chiquitos. El Gonzo y Melingo en chorcitos, ¿viste? Una cosa. Y estaban tocando. Vestidos de blanco, ¿no? Charlie estaba de blanco. Los músicos también estaban como muy prolijitos, pero Melingo, por ejemplo, estaba en shorts. Sí. Y estaba medio así como de cualquier cosa. Y no, fue la verdad que un gran un momento show. Increíble. Los que quieran ver el video está en YouTube, está por partes o está medio como fragmentado, pero se nota esa vitalidad ochentosa por un momento y esa energía increíble que traía, bueno, mi hermanito de su viaje por Nueva York y toda esa historia, ¿no? ¿Vos sentiste esa diferencia de que volvió diferente, que volvió con una energía nueva, renovada, con esto? Digo, más allá de lo técnico que había venido con instrumentos y emulators y cosas buenísimas. Digo, ¿lo notaste como con una cosa diferente energéticamente? Sí, yo sí, lo noté muy moderno. Porque venía pelito corto, así como medio pelos parados. Y yo creo, ahora pensándolo mientras hablamos, sí. Pienso que yendo a la cama al living y pubis, sí. Cierran como una etapa, ¿viste? Sí, total. Que no casualmente tuvo que ver con Malvinas y todo, sí, como, claro. como una etapa y un disco también muy hermoso, pero como para abajo, ¿viste? Sí. Medio para abajo. Sí. Yendo a la cama al living, sientes el encierro. Sí. Bueno, y esto fue todo, o sea. Se ve que el pibe se fue allá y la pasó bien, grabó un disco bárbaro y volvió y estaba todo nuevo, ¿viste? Y y también nosotros estábamos nuevos porque era 83, estábamos en plena primavera alfonsinista. Estábamos debutando con la democracia cuando salió el disco. Exactamente, mira, todo esto se me ocurre ahora, jamás lo había pensado. Dani, vos sabés que yo le pregunté a Charlie en aquel momento, en diciembre del 83, acerca del disco y qué sé yo, y mirá lo que decía de Bancate ese defecto, dice, lo que quiere decir este tema es algo así como que todos los argentinos tenemos un defecto, y como ese defecto puede ser creativo, y nos puede abrir un montón de puertas, pero si lo seguimos escondiendo, vamos a seguir siendo los mismos aldeanos de siempre. Entonces, lo que quiere decir el tema es, nos bancamos un montón de tiempo en la oscuridad, evidentemente tenemos una marca en la cara de eso, mostrémosla, y con eso podremos ser hasta originales y hasta virtuosos, pero sabiendo reconocer nuestro defecto. Oh, ¡maravilla! ¡Qué maravilla para poder repetirlo hoy también! Sí, siempre. Muy bueno, ¿eh? Dani, no es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Exactamente. Pero además, no nos olvidemos que esto se compone en una época, Dani, sí, en que tratábamos de tapar los defectos. Empezaban los 80s lo dietético, las cirugías, claro, todas las cosas que eran para tratar de dedicarse al cuerpo de uno, ¿no? Ya claro, las utopías ya no eran utopías colectivas, eran utopías individuales. Y Charlie bajaba línea con bastante ese defecto. Claro. Ay, Dani, buenísimo, qué placer hablar de recordar esto con vos y poder hacer pública toda la admiración que siento hacia tu trabajo. Daniel García Moreno. No me lo digas así públicamente. Sí, porque ya lo sabés, porque ya te lo dije en otras oportunidades, pero quiero ser público. Tienen que ser fans de Daniel García Moreno. Yo soy fan de él y admiro muchísimo tu trabajo. Y te lo agradezco tanto, porque si no hubiese sido por todo el laburo que vos hiciste durante todos estos años, registrando tantas cosas alucinantes, yo no hubiese podido hacer, entre otras cosas, mis libros. ¡Qué genial! No, tus libros también están muy bien y yo también, me gusta mucho tu trabajo. Lo que pasa que yo, una cosa que a veces cuento es que me tocó medio como de, como dice un amigo mío, ¿viste? Te tocó esa, ¿viste? Como que, bueno, a mí me tocó un poco registrar no los primeros momentos, pero cuando yo arranqué con el tema de, bueno, empezaron a aparecer las videograbadoras, las cámaras y portátiles y todo eso, medio como que explotó también con todo el, bueno, era la época de Cerú, ¿viste? Claro. Yo empecé a grabar eso con cámaras de mis amigos y a empezar a guardar, a mirar, le mostraba a los músicos, a los abuelos, digamos, fue como esa segunda, según Leo Gieco, la segunda fundación del rock, que fue 82-83, después vino todo eso y, digamos, tuve como la habilidad de poder guardar eso y revalorizarlo y valorizarlo y publicarlo a la vez, porque me parece que las cosas también tienen que publicarse en un punto. Sí, el valor, ¿sí?, de compartirlo, por eso es. Claro, por eso, totalmente. Mira, yo he publicado cosas a veces, viste, como impulsivamente, porque me parece que es interesante compartir y que sea público desde un lugar cultural, ¿no? Para que la gente pueda tener acceso, no es una cosa que uno tiene para uno y la guarda y después, digamos, o sea. Y bueno, a partir de eso fui generando mucho archivo, después tuve la posibilidad de trabajar mucho en los canales, en la tele, también con todos, bueno. Doy fe. Sí, como todo, bueno, a Alfredo en Volver Rock y un montón de ciclos, digamos. Y siempre tuve como esa pequeña tara de guardar, ¿viste? Porque siempre creí de que el registro y el documento está bueno, mostrarlo también después, de descontextualizarlo, ponerlo, o sea, cosas que ahora, el año pasado hicimos una serie justamente con Charlie, con su viaje a Nueva York, con los enfermeros. Sí. Y era una cosa rarísima, porque era un material que yo tenía guardado en mi casa durante 20 años, por ahí, y la tenía en Super VHS. Y qué sé yo, y lo empecé a ver y me pareció que es también, viste, es como un acervo de todos, viste, como ver un tipo así trabajando o una serie de músicos o un grupo de músicos y de artistas es valioso, ¿no? Me parece que es valioso. Muy, muy valioso. Por eso mi gratitud, que quería hacerla pública. Bueno, gracias. Bueno, ahí hemos colaborado todos. Alfredo también ha hecho su parte. Hemos hecho varios documentales juntos y bueno, estamos medio metidos en esto y nada, está bueno. Y bueno, a mí un poco más también por una cuestión de cercanía familiar, me tocó, bueno, esto que contaban ustedes de los 30 años, ¿no? Del click, famoso click moderno. Que a todos nos hizo un click gracias a ese disco, ¿eh? Y gracias a Charlie también. Muy bien grabado, aparte. Y ahí es donde también él hace su contacto con Joe Blaney. Sí, que contaba entre otras Alfredo. Cosas, vino hace unas semanas a grabar El Colón acá. Qué lindo es. Estuvo acá con nosotros grabando, haciendo la toma de sonido para lo que supuestamente va a ser el disco del Colón. Y esta vez, sin el sonido en el baño, ¿no? No, esta vez se grabó todo separado y él se fue a mezclarlo a Nueva York, donde vive. Claro, no. Qué diferencias, ¿no? De épocas de tecnologías, de grabar desde allá en el Luna hace 30 años y hoy. Claro. En el Colón con todas las posibilidades. Igual el espíritu es el mismo y las canciones también, ¿no? Sí. Ese concierto del Luna, más allá de que tiene todo el disco de este de Clicks, tiene como otras partes y tiene como varios climas que están muy buenos. Nada. Ay, me dan ganas de buscarlo ahora en YouTube y todo y ver el show y, entero. Sí. Vamos a googlear ya mismo. Sí. Gracias, Dani. No, un gran abrazo. Gracias a ustedes, son unos bombones. Te quiero, me abrazo. Yo también, Maite, un besito. ¡Mua! Chau. Dani chau. García Moreno chau. Estuvo charlando con nosotros, un gran realizador audiovisual, director. Todo lo que vieron, casi todo lo que vieron del rock argentino. De hecho, está para acá, de Dani y José García Moreno. Y esa serie que dijo que hizo con la grabación de Cómo Conseguir Chicas, es impresionante. Si la encuentran por ahí, véanla, porque es increíble. Y la encuentran, porque Dani comparte. Sí, Dani comparte. Bueno, estamos repasando entonces los 30 años, nos queda poco tiempo. ¿Bancate ese defecto? Pero sería hermosísimo. ¿Sí? Sí. Un poquito de bancate ese defecto, dale. Qué buena la frase esa, sí. Como es lo de la nariz, no se juega con tu... No es tu culpa. Aunque te arregles las gomas, nena, seguirá siendo rara. Que seguirá siendo rara, muy genial. Mucho algo y te autosebas cuando lo vas haciendo. Entonces ahora quiero escuchar a Clics Modernos entero. Ahora salimos con el iPod a recorrer Buenos Aires al ritmo de Clics Modernos. Qué placer haber compartido esto con vos. Y gracias por compartir tu sabiduría y tu compañía en esta columna del mundo horroroso. Un placer que hayan elegido este disco para un día como hoy, ¿no? Fantástico. Sí.